Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La ramera Babilonia. Leo de Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Nos quedan dos semanas para concluir, o dos temas para concluir nuestro libro de Apocalipsis, y el de esta semana es muy contundente: la caída de Babilonia. Por supuesto, hemos de recordar que Babilonia y Jerusalén en la Biblia, en la profecía al final del tiempo, son símbolos de dos ciudades que están en todo el mundo. No significa literalmente la Jerusalén allá de Palestina, ni Babilonia, porque no existe. Así que son símbolos. Aquí se nota que la fuerza de Babilonia son sus aguas. Muchas aguas, muchas multitudes, mucha gente. ¿Cómo sabemos que agua es gente? Mire, lea Apocalipsis 17:15 y dice que esas aguas que sostienen Babilonia son personas. Y en Jeremías 51:13 dice que esa agua que pasa por el medio de Babilonia es su río Éufrates. Traigámoslo a la realidad. Babilonia, ya lo dijimos, es un sistema falso de adoración que se opone a Dios y que ocupa el lugar de Dios en la tierra hasta cambiar sus leyes. Si esas multitudes sostienen Babilonia, es porque esas multitudes son gente que no ama a Dios, que no tiene nada con Dios, porque hacen lo que dice este sistema, ponen su dinero en los conciertos, en los espectáculos, en la ropa, en la comida y en todo lo que sostiene a Babilonia, con todo y sus adornos. O sea que el sostén de Babilonia son las multitudes que le dan su dinero. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que aquí en Apocalipsis 17, esta Babilonia está simbolizada por una mujer. Si ustedes notan, en Apocalipsis 12, esta mujer es la iglesia pura de Cristo en la tierra. Pero que esa mujer pura, en Apocalipsis 12, es perseguida por el dragón y va al desierto y huye, y cuando está en el desierto le arroja un río de agua, gentes para que la ahoguen y la destruyan. Pero algo pasó con esta mujer de Apocalipsis 12, porque ahora aparece en Apocalipsis 17 como una ramera. Ya lo explicaremos más adelante qué es este duro término. Aquí representa a la iglesia que fue al desierto, porque en el 17:3 dice: Yo la vi en el desierto. Es terrible esta comparación. En la vida no nos damos cuenta cuando nos transformamos de una cosa a otra. En un momento somos santos y en el siguiente momento somos todo un demonio para dañar a las personas. La iglesia de Cristo en la tierra cometió el error de abandonar a Jesús y de centrarse en ritos, ceremonias o en tradiciones netamente humanas. Toda aquella tradición que mi iglesia tiene que no concuerda con la Biblia, eso es violentar lo que Cristo ha dicho. Deberíamos cuidar todos los días nuestra relación con Dios, porque así como le pasó a la mujer de Apocalipsis 12, que va al desierto y luego la ven en el desierto totalmente cambiada y transformada, nos puede pasar a nosotros. Gracias a Dios que nunca ha perdido la fidelidad de todos sus hijos. Muchas veces una iglesia ha apostatado, pero siempre queda un remanente, una parte fiel. Sea hoy fiel a Dios, pase por encima de lo que sea, pero sea fiel a Dios. No tema, Él está junto a usted y junto a mí para garantizarnos que su gracia y su misericordia nos harán estar firmes hasta el fin. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.